Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Amigos, amigas, bienvenidos a nuestro programa En Calzoncillos por la Plaza Pública, el número 15. Allí estábamos gracias, saludo al control ahí al otro lado del vidrio, al público. Hemos comenzado con Fiscales Ad Hoc y Santiago Violento. Queremos, como es ya costumbre, agradecer a la Confederación General de Trabajadores por este espacio que nos da todos los viernes de 20 a 21 horas para hablar de poesía, música, danza, etc. Este día tengo un invitado muy interesante. Nuestro invitado nació el año 1946, en el puerto de Iquique, en el barrio Colorado. Es artista visual, tiene un gran puntario nuestro invitado, vamos a ver algunos. Artista visual, grabador, poeta, muralista, performancista, y más encima es director del Centro Cultural Taller Sol, el mítico Centro Cultural Taller Sol, que ya trabaja desde el año 77 autogestionadamente. ¿Es así? Bienvenido, Antonio Caima, a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias al Maestro Control también, el apoyo. Gracias a la Confederación, porque tenemos una relación bastante antigua con la Confederación, pero ha sido una relación que se inició... ¿De qué tipo nos pueden contar? De varios tipos, pero básicamente ha sido los últimos años por virtual, por internet, ¿ya? Entonces, venir a tu programa hoy día me permite abrazar a Manuel Ahumada, y conocer el espacio. Estoy muy contento también por ese lado, digamos, de visitar. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y por supuesto, agradecerte a ti, invitarme. Siempre es bueno que la gente joven como tú tiende una mano a los viejos, nacidos en el 46. Y con todo esto, que es un prontuario bastante... El prontuario es más grande, ¿eh? Pero sí, no sí. Se puede decir. Ah, mira. No. Bueno, está bien. Pues. Yeah. Hay que dejar algo para la creatividad también. Correcto. Oye, Antonio, yo le contaba a nuestros auditores y auditoras que naciste el 46 en Iquique, pero tú emigraste a Santiago al 50, o sea, tenías como me emigraron. Años. Emigraron con tus viejos, claro. Con claro. La ciudadanía de Zamora y Alfredo Caima. Correcto, mis viejos y mis viejas llegaron a Santiago y obviamente... Pero yo te quiero hacer una pregunta, ¿tú tienes algún vago, porque eres re chico, pero algún vago recuerdo de... Ninguno. Pero tú me contabas que después volviste al... Regresé como a los 40, 44 años, regresé a Iquique, al Poto Colorado, al barrio Colorado, y me encontré con la memoria de mi madre, que cotidianamente me hablaba de Iquique, donde yo nací, donde me crié, donde me bautizaron, donde jugué, la casa donde vivimos, la bugambilia donde yo me protegía del sol, el tío pescador que me llevaba el pedazo de anchoveta, etcétera. Todas esas cositas las conservé y fueron como el último sostén memórico que tuve cuando volví a... ¿Después de ese ejercicio se te vino toda la...? No se me vino nada, yo llegué y me conecté nomás ya, con eso. Correcto. Pero lo interesante es que cuando llegué a Iquique de nuevo me reconecté, digamos, me conecté básicamente con la nueva gente. Entonces ahí en el espacio además de la dictadura fue también, entonces yo fui en algún momento por las cosas políticas a visitar presos políticos de la zona, muy amigo de mucha gente y soy amigo además de la principal organización cultural de Iquique, que es la Agrupación Cultural Tarabacá, con el Drago López, la ODET, hay mucha gente, etcétera. En el norte es muy valioso, hay gente valiosísima. Sí, aparte que aquí te quiero contar, Antonio, que nos escucha gente no solamente de todo Chile, sino también del extranjero. A muchos saludos de Bolivia, de Perú. Bueno, si alguien escucha en Iquique, que mande un cornetazo para acá, que diga que está escuchando. Y ¿Alguien si del barrio Colorado? De todas maneras. Oye, Antonio, después tú llegaste a Santiago, estuviste primero en el barrio Alta, ya cuiqueando en Elizabeth la Católica. Por allá tuvimos, mis viejos tenían mi mamá. ¿Al lado de la iglesia de Guadalupe? No, eso fue acá en Pudahuel. Ah, en Pudahuel, después claro. Bajaste, ya. No, yo estuve allá en Hernando Magallanes, me crié. Cuando recién llegamos, mi vieja tenía a su hermana que vivía aquí en Santiago ya. Vivíamos en una casita prefabricada en medio de mansiones, ¿ya? Es como entonces, lo que ocurre el Cachabán en Barnechea con el Cerro 18. Más o menos eso, claro. Sí, entonces tuve dos direcciones, muy cerca de Tomás Moro, después viví en Vallecura, pero fueron como un añito, dos añitos. ¿De qué año hablamos más o menos ahí ya? Hablamos de años 50 más o menos. Ya. Después de eso nos trasladamos ya definitivamente a la zona poniente, a Pudahuel. En ese tiempo era Barrancas. Así que yo me crié, por si alguien escucha, en la población Lautaro, ahí en Barrancas, lo que era Barrancas, que hoy es Pudahuel, ¿no? Eso es más o menos para ubicarse las rejas con San Pablo, Hacia el interior, ¿no? Lautaro, la población Lautaro. Y ahí tú empezaste a relacionarte con todo lo que es la ocupación del espacio público. No, pues yo era cabro chico. Ahí pero tú te empezaste a dar cuenta que habían circos. Hacía puras volantines. Hubo circos. Ah, bueno. Huevos, gitanos. Sí, había... Empezaste a darte cuenta ahí cómo ellos ocupaban. ¿De dónde sacaste tú ese...? Yo soy de la FBI, de la Interpol, cuidado, estoy siguiendo. Vivíamos frente a una cancha, a un sitio ureazo que había sido la promesa por cientos de años que iba a ser una futura plaza. Pero esa futura plaza nunca fue futura plaza. Y entonces llegaba el circo, llegaban los juegos, llegaban los gitanos. Entonces había una. Yo viví esa vida porque el almacén donde tenía que comprar el pan, quedaba al otro lado de la plaza de este sitio. Por lo tanto, yo tenía que cruzar siempre. Obligado. Estaba obligado a cruzar. Así que cuando cruzaba y estaba el circo, entraba por el circo. Tú lo hacías de aire, a ti tú pedías que fuera a comprar pan a cada rato. Sí, una época de mi niñez que la recuerdo con mucho cariño, mucho cariño. Qué precioso. ¿Y hasta qué edad viste en Pudahuela y la población Lautaro? Bueno, debo haber vivido hasta como los 22, 23. Ah, grande, igual. Sí, fue un poco mamón ahí. Viejote. Y salí, claro. Viejote. Salí. y ya salí y empecé a navegar por Santiago. Vale. Oye, y después, tú en ese intertanto, después que te fuiste a la Lautaro, ¿para dónde fueron tus rumbos? ¿A dónde te cambiaste? Por todo Santiago. Todo Santiago. No, anduve en la población Dávila, anduve en Guanaco, anduve en la población Arquitecto Enes, anduve con Chalí en general. Ahí que ya hay pegado el estirón, ¿qué año hablamos? Estamos hablando toda la época hasta el 70, hasta el 73. Mira, te pegaste la Unidad Popular. Claro, hasta el 73, ahí es donde yo me detengo, y por una cuestión de seguridad, entre otras cosas, digamos. Me quedo como en el centro. ¿Ah? Me ubico ¿estratégicamente también? Estratégicamente. ¿Ah? Porque no se me había perdido todo. Estábamos huérfanos para el 11 de septiembre. Sí, claro. Y de alguna manera me ubiqué en algún lugar en el centro de Santiago y empecé a volar como desde el centro. Y ahí viene todo la retoma de la cosa cultural. Muy bien. Oye, toda esta retoma cultural que tú me hablas y todas estas experiencias barriales y tu niñez con los gitanos y todos los que ocupaban el espacio público te llevó a fundar el año 77 el Taller Sol. Bueno, no sé si eso me llevó a fundar el Taller Sol, pero hay objetivamente otra historia para el Taller Sol. ¿La puedes contar un poquito, resumidamente? Rápidamente. Sí, 73, dele. Yo soy parte de la gente que se quedó en Chile, primera cuestión. Entonces, te comentaba que uno queda... Al 11 de septiembre uno queda huérfano, como tanta gente, no sabe para dónde ir, se te perdieron los amigos, no sabes dónde están, etcétera, etcétera, etcétera. Están muertos, están fusilados, están presos, están en exilio, no tenés idea. Y quedáis como en esa soledad y empiezas a buscar como nuevas trincheras, nuevos lugares. Los lugares que habían ya no estaban. Y nuevos afectos también. Obviamente, pues eso te va a buscar. Porque los afectos los que tenías te los han matado, te los han hecho desaparecer, etc. Y si no te han hecho desaparecer, el clima es tan terrible que los afectos también empiezan como a complicarse. Claro. Pero bueno, pero también uno es un ser humano y va tirando para arriba, digamos, ¿no? Bueno, yo quedándome en Santiago, en Chile... en algún momento concretamente definí que había que asumir nomás. Bueno, tuve varias posibilidades de irme, pero decidí quedarme. Cojonudo, porque pensé casi todos percibían irse. Lo que pasa es que no era tan cojonudo porque uno no sabía tanto detalle. Al principio uno estaba la repre, estaban los pacos, estaban los milicos. Pero no sabía que estaba la DINA, ¿cachai? Que estaba en la Servicio de Inteligencia. La semana pasada estaban las desapariciones. Toñito, la semana pasada tuvo como invitado un poeta mapuche, el David Añir, que él decía, porque empezamos a hablar de la dictadura militar. ¿El poeta, el David? Sí, pues David. Empezamos a hablar de la dictadura militar, pues me dijo, ojo, me dijo. Dictadura cívico-militar, me dijo. Correcto. ¿Cachai? Sí, porque todos hablamos de la dictadura militar y claro, hay mucho, no solamente estaba la DINA y la CNI, sino que están todos estos Chicago Boys que empezamos a conversar, que aún siguen gobernando, etcétera. Correcto su comentario. Y bueno, en ese deambular, yo vengo del arte, digamos. Yo desde pequeño soy artista, digamos. Soy artista visual. No hay ningún antecedente en la familia. La oveja negra. Yo, desde los tipos, entre los 0 y 7 años, la profesora de dibujo dijo, este chico es bueno para el dibujo. Entonces, no permitía que ningún profesor me colocara la nota, porque ella reclamaba. Estaba protegido. Así que, muy protegido. Y gané algunos concursos, bueno, pero ya no tengo ningún recuerdo más que esa cosa muy, muy, muy chiquitita. Pero definí en algún momento que ya mi vida era la cosa del arte, ¿eh? Y cuando ya se define así concretamente, es como cuando ya tengo como entre 15 y 16 años. Ahí ya es mi territorio y de ahí no me he movido nunca más. ¿Ya? Y bueno, yo estuve en la Escuela Artística Experimental. Pero entre medio, vinculándome, empecé a hacer poesía, empecé a vincularme con gente de la música, eso antes del golpe. Cuando llegó el golpe yo ya estaba pintando, haciendo cosas, qué sé yo, pero el golpe quedé, como te digo, solo y empecé a revincularme y en ese revincularme empiezo a deambular por Santiago buscando dónde protegerme, porque yo había estado trabajando en el tiempo de la Unidad Popular, por lo tanto nadie me andaba buscando, pero... Existe un compromiso que te podía... Pero claro, entonces ahí me encontré con el grupo Tumulto, el grupo de rock. Sí, correcto. Estuve trabajando como un año... ¿Hace poquito falleció uno de los integrantes? Bueno, ya han fallecido dos intentos, claro. Entonces, el típico, la mítica, la más conocida es Niña de los Ojos Celestes. Sí, bueno, había el Poncho, que fue mi prácticamente mi protector. No, pues mira que era un día. Rescatar al grupo Tumulto, que fueron... Esa es otra historia que te puedo dar alto antecedente, que fue uno de los pocos grupos de rock que llenaba con 1,000 personas los lugares de concierto en un momento en que todo estaba prohibido. Te estoy hablando del 74, 75. Yo entré con ellos, yo tuve mi primera detención en el 74 por la DINA. Después de la DINA yo empiezo como a pensar en que tengo que protegerme un poco más y me meto al grupo Tumulto. Yo era el poeta y productor, el manager y el Roddy y el goma del Tumulto. Sí, sí, pues, sí, y lo pasábamos muy bien. Bueno, y esa ruta con el Tumulto me llevó... ¿Tu época rockera? Bueno, sigo siendo rockero. Y mi época del Tumulto me llevó a hacer relaciones con las primeras peñas. En 74, 75, yo ya estaba en las primeras peñas. Y el 76 más o menos entro oficialmente a ser orgánico de la Peña La Parra. Y de la Peña La Parra duró como un año y ahí era un colectivo muy grande. Y ahí la peña se quebró, pasaron cosas. Y hay la mitad del colectivo fundamos el Taller Sol en el 77. ¿Quiénes estaban ahí en ese piño? En el primer piño de la peña, bueno, Pancho Cocomán, el tío Roberto Parra, la Catalina Roja, el Canela, un poeta de Concepción. Oye, el otro día vi en Facebook que publicaste, chucha, casi me caigo, una de las primeras ediciones de la décima. Claro, con el nosotros como Taller Sol le publicamos al tío Roberto la primera décima de la Negra Estrella, claro. Es que se constituye un libro objeto. Bueno, era parte de mi trabajo, yo soy artista visual y diseñador. Entonces no la gráfica Kadima. No, famosa. Quedó muy bonito, muy digno, muy pobre, por supuesto. ¿Ah? La autogestión. Claro, papel imprenta, sí, papel carátula en la portada. Pero anda a buscarte una edición de papel, casi. Se las pelan. Pero no, hoy día ya no hay ediciones, digamos. De hecho, la edición que tengo me la encontré en Valparaíso, en una feria persa, ¿no? Y firmada por el tío Roberto. ¡Ah, mierda! Porque la que yo tenía se la pasé a alguien que también estaba firmada y nunca apareció. Bueno, eso. Muy bien. Oye, vamos a la música, po. Démosle, po. Mira, ¿sabéis qué? Yo, esto, Antonio, de lo que es la música y todo lo que escuchamos en los programas, es una tradición que a todos los invitados se les pido, que elijan las canciones. Así que, ¿te tienes que presentarla tú? Mira, vamos a la primera. Lucho. Ah, Lucho Barrio, po. Fantástico, claro. ¿Este es el homenaje a Víctor Jara? Claro, el homenaje es lo único que tengo. Claro. Mira, es que me encanta Lucho Barrio, yo creo que... Pero cantando lo que hace, pero cuando escuché que hizo este tema de Víctor Jara, extraordinario. Así que, amiga, amigo, Lucho Barrio, lo único que tengo, extraordinario. ¿Cómo me iba a imaginar si yo no tengo un lugar? Si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar en la tierra, y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento. Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Más lejos de este barrial, más lejos de este barrial, más lejos de este barrial que una estrella. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento. Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Tengo un lugar, cuando no tengo un lugar en la tierra. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento. Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está, amigos, entonces, Luchito Barrios, lo único que tengo. Buena. Bueno, Luchito. Oye, vamos a saludos, que me cuenta nuestro control al otro lado del vidrio que hay saludos. Adelante, control. Sí. Oye, mira, tenemos a nuestra amiga desde Arica. ¿Ya? Desde Arica nos está escuchando Maureen Hoplin. Se hace llamar ella en Facebook. ¿Ya? Y también nos está escuchando José Luis Candia, es una habitual auditor. La compañera de Arica también es una habitual auditora. Y José, ¿dónde, José Luis? José Luis Candia es de La Serena. Mira, todo sí. Nortino acá, estamos Nortino. Quien también nos escucha siempre y desde el Perú, Nancy Flor Rodríguez. También está escuchándonos en este momento. Y saludos a ellos. Sí, pues saludos a Maurí, a José Luis Candia, a Nancy. Pucha, a ver, a la niña de Arica, bueno, saludarla. Hace tiempo que no vamos a Arica. Estuve mucho tiempo visitando lugares de Arica. Un saludo muy grande para la gente del Centro Cultural El Tren en Arica. Y Germán Mondaca, que vive por allá, etcétera. Mucha gente muy linda, muy importante para mí, para la vida del Taller Sol y la vida mía personal en Arica. En La Serena, obviamente, un saludo a Arturo Volantines, los poetas de La Serena, los poetas de Coquimbo que están al ladito. Yo recuerdo, etcétera, que allá había una revista que se llamaba Añañuca. El Añañuca con Núñez, es extraordinaria esa. Es un mi amigo Núñez, poeta, un marginal rockero. Uh-huh. Así que también, obviamente, un saludo a través de estos saludos que nos llegan, claro, para toda esa gente y para todo el territorio. Y está norte. Nancy Flor del Perú. Bueno, del Perú, la verdad que harta gente amiga en alguna zona del Perú. Tengo más amigos en Bolivia que en Perú. Pero muchas gracias por los saludos del Perú. Gracias, después vamos a volver a los saludos porque están siempre pendientes de nuestro programa. Oye, Antonio Caima, como te contaba, le contaba a nuestros auditores, tú eres el director del Centro Cultural Taller Sol, creado en el 77. Soy parte del primer colectivo y yo quedé como director porque ya no hay más colectivos. Pero es que del 77 a la fecha ya son 37 años, estamos cumpliendo ahora en agosto, por lo tanto ya estamos preparando la fiesta, el último día de agosto, que es día, creo que es día domingo 31, la gran fiesta en el Parque Portales, el lugar donde estamos nosotros. Nos manda la información para darla acá en vivo. 37 años de autogestión, de autonomía. Eso es interesante, eso te iba a decir. Guardando memoria y ejerciendo resistencia como siempre el taller. ¿Sin fundar? Sin fundar. Y, pero cuéntanos más del taller, para la gente sobre todo que vive en otros lados, porque yo lo encuentro que es un trabajo súper interesante que he tenido. Hay biblioteca, yo no sé si existirá aún esa biblioteca. Claro, hoy día tenemos, obviamente que posterior a la dictadura, la dinámica del Taller Sol cambió, florecieron y se visibilizaron cosas que teníamos al interior guardadas, digamos. Por ejemplo, los archivos que siempre estuvieron en caja y caminaron con nosotros por todos los lugares donde habitábamos. Hoy día los archivos se están desplegando en lugares especiales, se están haciendo las estanterías, se están ordenando los libros, clasificando. Bueno, el Taller Sol desde su nacimiento siempre tuvo un espacio para el cine. De hecho, en el año 1977, nosotros nos inauguramos en agosto, en diciembre del año 77, el Taller Sol hizo en dictadura el primer encuentro de cine experimental. ¿Qué año? Aficionado. 77. 77. Claro, y ahí brillaban, participaron más de 30 cineastas jóvenes. Algunos de ellos brillan hoy día en la escena del... No te voy a nombrar nadie porque ya no tengo el listado, pero... Harto. Impresionante. Para nosotros muy importante. ¿Sabes qué yo tengo acá? Que tú el año 83 participaste del primer congreso cultural. Bueno, no solamente participé, sino que fui parte de los que prepararon esa cosa. De esa actividad y la importancia. Correcto. Que tú... Y bueno, nosotros estábamos en la casa de Arturo Prat, con la Avenida Mata. Ahí estaban situados. Nosotros, la gente que trabajaba en el Taller Sol, teníamos mucho trabajo poblacional. En algún momento, en ese trabajo poblacional, nos ligamos con otras personas que hacían lo mismo que nosotros. Empezamos a tener como lazos más fecundos, más estrechitos. Y fundamos la ATC, la Agrupación de Trabajadores Culturales. Yeah. Eso más o menos en el 82. La ATC estaba vinculado y directamente yo fui parte de la fundación del Comité de Defensa de los Derechos, del CODEPU, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, junto a Fabiola Leterier, Blanca Renguifo, el Tata Maroto, etcétera, Patricio Sobarzo, mucha gente. Y en esa relación con el CODEPU hicimos el primer encuentro de Cultura y Derechos Humanos, una jornada de un fin de semana, me acuerdo, ahí en Bernal del Mercado, en la Vicaría Pastoral Obrera. De ese encuentro... ¿Es Bernal del Mercado, perdón, en Estación Central? Claro. Yeah. De ese encuentro surgió, a partir de la discusión, la necesidad de crear una instancia que agrupara y que hablara por la gente de la cultura, los artistas y las y los trabajadores del arte y la cultura de Chile. En principio, lo formamos aquí en Santiago y se formó un comité ejecutivo, del cual formé parte, el primer comité. Ese comité ejecutivo tomó como responsabilidad fundamental, aparte de hacer algunas acciones, un montón de cuestiones, que es otra historia, muy interesante. Su responsabilidad fundamental fue construir el primer Congreso de la Cultura. El primer congreso de artistas y trabajadores culturales. ¿La convocatoria era abierta ahí? Era poetas, pintores. Todo el mundo, pero era una convocatoria dirigida a las organizaciones. Correcto. O sea, si tú andabas suelto, un poco te pedíamos que te metieras a alguna organización para desarrollar trabajo de debate, qué sé yo. Bueno, y este congreso se desarrolló en el mes de noviembre del año 1983, noviembre, diciembre, no me acuerdo bien. Fueron 3 días. Aquí fuera de Santiago, en una casa de retiro de las monjas, con asistencia, te digo, de gente de todo el mundo. Representaciones, por ejemplo, de Inti Illimani, de la Peña de Berkeley, o sea, Gustavo Becerra, el músico, estaba Enrique Lin, o sea, era, y todos nosotros, y todos los cabros chicos de las poblaciones, y de todo Chile. Entonces, a mí en esa oportunidad trabajé con Cristina González, y nos tocó la misión de andar por todo Chile promoviendo el encuentro, rescatando organizaciones, creando organizaciones, fortaleciendo a las organizaciones que habían, para que pudieran llegar al Congreso con escritos, con papeles, para armar debate. Fue muy, muy, muy lindo. Extraordinario. Extraordinario. Así que es un buen recuerdo. Cristina González, para nuestros auditores que nos están escuchando, es una de las creadoras de una canción que se llama Sebastián Acevedo. Correcto. ¿Quién fue Sebastián Acevedo? ¿Nos puedes contar? Bueno, en Concepción, un hombre en algún momento contrató que dos de sus hijos habían sido prisioneros por la CNI. Y él empezó a buscarlo por todos lados y en todos los lugares le negaban el hecho. Así que no halló nada mejor que irse a la Plaza de Concepción y, como un gesto de protesta profundo, se roció de bencina y se prendió fuego. Ese hombre se llamó Sebastián Acevedo Becerra. Ahí con Cristina hicimos un trabajo interesante ahí que de repente vamos a exponerlo. Oye, y tú, con toda la vasta experiencia y con todo el trabajo que has tenido, no solamente cultural, sino que también en la ocupación de espacios públicos, etcétera, que también tiene una llegada política, de ocupar un espacio, ¿qué opinas de que aún se siga repitiendo esta desesperación tan grande, en este caso, de Sebastián Acevedo por su hijo, o hace poco Marcos Cuadra se acaba de asesinar por el maltrato que le dan las patronales, weón, a sindicalistas? ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees y qué crees, qué opinas de este tema? Bueno, buena pregunta, porque instala una cosa media complicada que hay al interior de la gente que hace arte y cultura, porque separan la gente de la cultura y el arte, muchas de ellas separan lo que es la vida política de su quehacer artístico. Y nosotros en el Taller Sol siempre hemos dicho, y antes del Taller Sol y después y a los lados, que el espacio cultural es un espacio político por necesidad, es vital, pero además como seres humanos no podemos estar alejados de la política. Arte y política no es una contradicción de ninguna manera vital, van juntas. Y si no tienes un pensamiento político, no quiero decir partidario, es un pensamiento político. El cambio de sociedad tiene que venir desde cualquier persona, pero la gente de la cultura tiene una mayor responsabilidad, creemos nosotros. Por lo tanto, hemos asumido estar en la trinchera, en la delantera de esa trinchera y siempre. Entonces, para nosotros, por ejemplo, el espacio público es un espacio político. Ahí es donde nos instalamos cotidianamente, sin permiso, mierda, qué weá. Porque cuando tú pides permiso, todo el mundo... los permisos salen lentos, te tramitan, tenés que andar de una oficina a otra, lo mandamos a la chucha. No, con nosotros no pasa. Nosotros, prácticamente toda la existencia del Taller Sol ha sido una existencia así de un pensamiento y de una acción muy rupturista, muy, muy progresista, pero muy subversivo también, y nos gusta. Yo creo que si pudiéramos, la mayoría de los artistas que hoy día funcionan en Chile, tener una actitud un poco menos pasiva con respecto a lo que pasa en la sociedad chilena, otro gallo cantaría en este. Claro que sí, claro que sí. Está Eduardo Miño también, por el abcepto, también se quemó a lo Gonzo. ¿Vamos a la música? ¿Escuchemos música? Sí, po. Mira, ya, pues, presenta tú, po. ¿Qué tenía ahora, Johnny Clegg. Ah, Johnny Clegg. Explica a la gente de la bueno, Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica. Bueno, Johnny Clegg es muy antiguo, es setentero, ochentero. Y en esta cosa de burguetear por ahí de la música, en algún momento estando en Alemania, haciendo algunas giras de promoción de lo que nosotros hacíamos, descubrimos a Johnny Clegg y lo fuimos a ver en vivo, además, y es extraordinario, por lo tanto, y quedamos enamorados. Bueno, así que un temita del Johnny Clegg. Claro. ¿Entendí la letra? Your time will come. Amén. Manga, get us a boomer. Gegesi lati chemba Gegesi fume Gegesi lati chemba Gegesi fume Gegesi lati chemba Kusulu wuti nini asasi Nini asasi Washonjalo, watiro sasala misele nyama, hawangi kambela manga. Ngeke sivume, ngeke silahle themba. Ngeke sivume, ngeke silahle themba. Kuzulume uthi nini asazi. Kusulunga kuthi nini asazi Kusulunga kuthi nini asazi I saw the Berlin Wall fall And I saw Mandela walk free And I saw a dream whose time has come Changed my history I saw the Berlin Wall fall I saw Mandela walk free I saw a dream whose time has come Changed my history yeah. Kuzulunga kuthi nini asazi Dreamer, dreamer Dreamer Dreamer, dreamer You gonna dream on Oh, your time will come I tell you, your time will come Dreamer, dreamer Dreamer Cuando grande Voy a ser sindicato. Ahí está, amigazos. Johnny Clegg, Your Time Will Come, de Sudáfrica. Control, usted me contaba que hay una persona ahí que quiere decirnos algo. Adelante, al otro lado del vidrio. Sí. Adelante, adelante. Sí, oye, mira, la amiga que nos está escuchando desde Arica. Ya. Hace un comentario. Dele, dele. Dice... ¿Qué dice? Nuestra amiga se llama Mauri Joplin. ¿Es así? Mauri Joplin, sí, Joplin. Una cosa así. Joplin, Joplin, sí. Joplin. Debe gustar la Jenny Joplin, yo creo. Sí. Dice ella que tengo mi opinión. También lo que pasa es que la idea del arte es luchar por su independencia, no al servicio de los monopolios o las transnacionales. Entonces va de la mano de la revolución socialista, dice. Yo estoy de acuerdo. Ah, mierda. ¿Usted está de acuerdo, Antonio? ¿Con la Joplin? Oye, bueno, yo estoy más de acuerdo con la Janis Joplin, pero igual. ¿Eh? Sí, oye, y es súper joven la niña, tiene un pensamiento bastante, bastante claro. Está bien. No es menor. Saludos para ella, voy a Arica. Bueno, estamos hablando de construcción de sociedad y evidentemente hay mucha gente que quiere construir una sociedad diferente estamos y a esa sociedad vaya. Diferente le llaman socialismo. Pero por lo tanto no hay que hablar así escondido. Para allá vamos. Sí, pues, no andar escondiendo la cosa. Oiga, primero que todo quiero de nuevo agradecerle a la Confederación que nos da este espacio y decirle a nuestros amigos y amigas que este programa se repite los días domingos a las 14:30. Para que usted sepa también, Toñito. Lo escucharemos. El domingo a las 2:30, a la hora del almuerzo, abre un descorche, un vinelli, un vinito. Y ahí escucha el programa, se escucha usted mismo. No, y tal vez lo podamos, porque el día domingo, donde el Taller Sol está ahora, está en el Parque Portales. Amigas, amigos, si alguien quiere ir al Taller Sol, estamos en Avenida Portales 2615, esquina Cueto, al ladito del Teatro Novedades. Y los días domingos hay una feria de las pulgas fantástica. Que hemos tenido algunos problemas ahora, pues estas cosas típicas. ¿La Toa? La señora Toa, claro, ha echado a la gente de ahí, pero es la gente vuelve. Ya salió elegida ya. Ya está sentada en el trono. Claro. Espero que dure nomás. Pero los días domingos vamos a intentar a la hora que del programa, porque nosotros sacamos los parlantes, nosotros sacamos nuestra propia radio en el Taller Sol, pues la radio del barrio, y sacamos los equipos y así se llama Radio del Barrio. La Radio del Barrio. ¿Ya? Siempre lo hemos hecho, pero obviamente es sacar un micrófono, el equipo y un parlante hacia la calle y se transmite. Colocamos música todos los días. Así que vamos a conectarnos seguramente con el programa. www.lavozdelostrabajadores.cl. Correcto. Oiga, y lo otro, siguiendo con la Feria de las Pulgas, ¿cómo es? ¿Usted, si quiere ir a vender sus pilchas, va nomás o tiene que hablar con alguien, inscribirse? No, el espacio público. Tú vas nomás con cierto respeto, por supuesto, conversa con los que ya están instalados. Busque Antonio Cayo siempre, ahí y le dice, Nosotros también tenemos un lugar en la feria. O sea, horizontalizamos las relaciones. Domingo, no estamos ni arriba ni abajo. Estamos juntos. Desde las 7 de la mañana empieza a llegar la gente hasta las 3 de la tarde más o menos. ¿Ya hay una conexión con la Feria de Esperanza? Correcto. Son los coleros de Esperanza. Muy bien. Ya, pues, chiquillos, pónganse las pilas y vayan a vender allá todas las cosas para que tengan sus moneditas. O vayan a comprar. A comprar, claro. 500 pesos va a gastar, Luquita. Hay de todo. De todo. Unas películas. No, videos, y bueno. Sus cachunchitos, etcétera. Bien. Y además, la gente peruana que escondidita, pero vende sus comiditas. De chacito de algún autito, usted tiene que cacharlos bien. Es para alguien, eso porque son muy picantes. Va a comer sus cevichitos preparaditos por la gente peruana que vive en el barrio, que hay mucha gente peruana. Los inmigrantes, claro. Y buenas relaciones con ellos. Sí, bien. Se ha dado mucho con toda esa barriada por ahí, también se da mucho los inmigrantes con el barrio Independencia. También hay mucha gente. Hay muchos inmigrantes en Santiago. Bueno, en todo Chile hay. Sí, terrible la situación de ellos porque viven muy hacinados. Muchos de ellos, claro. Algunos no, pero algunos ya están 20 años ya. Algunos que han tirado para arriba de manera de loco. Sí. Buenos locales, muy bien. Pero muy eso bueno. Porque se sacan la chucha, po. En el barrio tenemos muchos almacenes de peruanos. Muy bien. Oiga, Toñito, vamos a su trabajo, po. Mire, yo antes le saqué el prontuario y me dijo que había más, pero yo lo haré un poquito. Usted le pega al artista visual, instalador de arte, grabador, poeta, si me equivoco, me avisa. Afichista por necesidad. Muralista, performancista, activador del espacio público y el director del Centro Cultural Taller Sol desde el 77. ¿Es así? Bueno, básicamente yo soy un artista visual, como te comentabas desde pequeñito. Eso justo le iba a preguntar, ¿cuál de todo esto es lo más regalón por usted? Lo que pasa es que como artista visual se engloban muchos elementos que están ahí mencionados por ti, digamos. Como artista visual soy performancista, como artista visual soy instalador, qué sé yo. Cuando yo digo instalador es que hago instalaciones, ¿verdad? Instalaciones de arte. Pero lo que más he hecho en la vida, por una cuestión de carácter, por el territorio político, el escenario que se ha instalado, son los murales. ¿Ya? Entonces yo tengo doble vida, como una vida de laboratorio, por decirlo de alguna manera, en la que salgo así supersticiamente, así un poco clandestino, un poco callado a hacer algunas situaciones, y lo otro bien abierto, que es los murales. ¿Ya? En el laboratorio estoy prácticamente a los 24 días experimentando nuevos formatos, nuevos materiales, etcétera, etcétera. Como muralista, afortunadamente he estado en todo Chile pintando murales. Tengo murales en Cuba, tengo murales en Estados Unidos, murales en Europa, muchas ciudades de Europa. ¿En enero hiciste uno en La Legua? Aquí en Chile tengo, en todos lados. En la Legua, pero el más cortito. En La Legua muchos murales. Muchos, ya. En La Victoria muchos murales, en la Villa Francia muchos murales, en los Valles del Sur, en el Callejón Loalle, en La Pincoya, en El Bosque, etcétera, etcétera. Tengo, ¿cómo, por ejemplo, mucho, una agrupación cultural o social necesita o soñaría que su población se vea adornada por un bello mural y le gustaría que lo hiciera el Toño Caima? Bueno, primero nosotros nos andamos adornando, primera cuestión. Nosotros concebimos el arte muralista y el arte en general como un arte que está dentro de lo que es las propuestas y las pretensiones societales, digamos. Correcto. ¿Ah? Ya. Por lo tanto, no andamos como, porque es un discurso un poco de las municipalidades, hermoseemos con murales. Entonces, un poco cooptan, digamos, algunas brigadas muralistas y tú de repente ves todo Santiago lleno de murales, pero la verdad que son bastante, muy bonitos, son como que alguien desplegó un mantel en las calles de Santiago. Claro. Y a nosotros la verdad que no nos interesan mucho los manteles, salvo para tomarnos una chelita, digamos. Pero nuestro trabajo con muchas brigadas muralistas que todavía hay en Santiago son trabajo político. Trabajo en la que se expresan necesidades de la población, intereses, expresarnos de alguna manera. Por eso te pregunto, cosas. Si una organización, una población está organizada y no tiene mano para hacer un mural y le gustaría mucho hacerlo. Básicamente, bueno, ahí están nuestros, mira, hay un correo electrónico. Dilo. tallersol.laboratorio@gmail.com. Ya. Está nuestro Facebook. Centro Cultural Taller Sol. Activando Facebook. Las redes sociales. Centro Cultural Taller Sol, tal cual. Ya. Es un espacio abierto, por lo tanto pueden instalar o pueden entrar a mirar cosas en el Facebook. No tenemos página. Nuestro teléfono es el 8805-4268, celular, y el 2681-1686, fijo. ¿Lo puede repetir el teléfono? El fijo 2681-1686 y el celular 8805-4268. Ahí se pueden comunicar con nosotros y no necesariamente nosotros como taller vamos a ir a pintar murales, sino también estamos coordinados. Pueden ir otras brigadas, se pueden armar. Pero lo más importante es que estos llamamientos sean de gente que está organizada. ¿Ya? En general nosotros no le hacemos un mural a alguien en su muralla, sino que la hacemos porque hay una situación, hay una actitud de gente que está organizada de hacer algo en la población. Entonces ahí podemos ir 5, 6, 10, no sé, la capacidad que tengamos y el tiempo que dispongamos para hacer murales. Es bonito. Bien. Entonces la gente hace su olla común, hace sus actividades propias de la población. Su porotito, ya. Y etcétera. No, y también sus mesas para de conversa, etcétera. O sea, ojalá que ahí ya ellos sabrán. Oye, Toño, uno de los trabajos que por lo menos yo más he conocido tuyo es el de afiche. Bueno, la gráfica Cadima, que cumplió, yo creo, un gran labor, en la época del Pinocho. Correcto. Soy parte, digamos, de un lote de gente que la mayoría anónimo. Somos pocos los que tenemos nombre dentro de lo que... Y hemos podido rescatar, digamos, del anonimato a varias personas. Y eso hace lugar a que hablemos del archivo nuestro. El taller solo hoy día está comprometido con el Centro de Documentación Partido Sobarse, que contiene varios archivos. Y entre ellos, el más importante es el archivo Memoria de la Resistencia, en la que nosotros contenemos y resguardamos material construido, elaborado, desde el 73 al 89. Cualquier cosa, en audio, en video, en imágenes, en fotografía, en boletines, en cartilla, en poesía, etcétera. Pero dentro de esos archivos, el archivo más grande y más importante, pensamos que es el archivo más grande del mundo que tenemos, es el archivo de carteles políticos. Del cartel. ¿Eso contra, está listo para que lo vea la gente? No es un cartel. ¿Piensan mostrarlo más adelante? No, sí, por supuesto, estamos en eso, pero en este momento solamente es un ámbito de investigación. Muy bien. Queremos mandarle un saludo al sindicato más cerca. Saludos para ellos, nos están escuchando. Un abrazo, compañero. Gracias por estar disparando la paila ahí con nuestro programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Bueno, yo aprovecho para mandarle un saludo grande, si es que están escuchando, a la gente de mi barrio Yungay. Ojalá así que es, estén ahí. Yo también quiero mucho ese barrio. Un rato más nos vamos al sindicato, que es un centro cultural, a estar con el Rudy Bismayer también hoy día, a las qué? 21 horas, perdón, para que aprovechen. Perdón, me acabo de enterar que el Rudy, porque el Rudy estuvo a punto de ser papá, Rudy Bismayer. Está todavía en esto. No, suspendió el recital. No sabía. No. Lo suspendió. Porque está haciendo... Porque, no, la, no te estoy bromeando, la, la esposa está lista y, ah, correcto. Y no pudo viajar porque creo que está viendo... No haya nadie al sindicato. ¿No lo sabías? No tenía idea. Pero, qué bueno que me avisaste. Qué bueno, qué bueno. Así ya, que, no, Rudy, le mandamos un saludo a Rudy. Un abrazo grande para el Rudy. Sí, al Rudy yo lo tengo invitado para acá, así que más, me dijo que bueno y con guitarra y todo el rollo. Qué bonito. Oye, Toño, y antes que vamos a los poemas, que se nos está yendo el tiempo, yo quiero hablar de tu grabado. Tu grabado, algo breve ahí. Tú me dijiste que había una conexión. Bueno, con yo soy, que... soy xilógrafo, soy grabador y tengo dos territorios donde transito por el grabado, que es el, la xilografía, el grabado en madera y el grabado en metal. En grabado en metal yo la tengo parado porque eso implica un poquito de infraestructura, líquidos. No. Tener un espacio... más ad hoc. La xilografía, ningún problema porque eso se puede hacer en cualquier parte. Pero en este momento también tengo parada la xilografía, pero estamos remontando el taller. Estamos rescatando los tacos antiguos. Los tacos se le llaman la madera donde uno hiere, ¿ah? y se producen las imágenes y después se copian con tinta. Y la copia es la que se exhibe, digamos. En mi Facebook pueden ver ahí... Sí, pues ya estoy. Bueno, pero también si quieren entrar a mi Facebook, que es Antonio Kadima con K. Antonio, ahí están fundamentalmente en el buscador con el, ¿no? Antonio Kadima. Bueno, ahí tienen que mandar la solicitud de amistad, tienen que aceptar, po. Pero no, son abiertos. Pero por ejemplo, puedes googlear también para otra cosa, para encontrar cosas antiguas. Puedes colocar Antonio Kadima en Google y te salen una chorrera de imágenes del tiempo del coordinador cultural. Muy bien. Y ahí sale cantando la Cristina González, mis poesías. En YouTube está. Hace del 83 estamos hablando. Oye, Antonio, tú me dijiste que el grabado tenía mucha conexión con la música aborigen australiana, había ahí un imaginario por ahí. A ver, todo mi trabajo... Todo mi trabajo, mi pintura... ¿Nos puedes explicar más o menos imaginario? Todo mi trabajo de pintura, de grabado, de dibujo, etc., está concentrado en una actitud mía con respecto a los pueblos originarios, a los pueblos precolombinos, a los pueblos de orígenes. Y en ese sentido me ha tocado visitar virtual el libro y de alguna manera también por tierra algunos lugares en que eso floreció y todavía quedan restos. O sea, de lo precolombino, por ejemplo, desde Alaska, Tierra del Fuego, y de ahí se tira hacia Oceanía, ahí tenemos Australia fundamentalmente y toda la cultura, en Nueva Zelanda la cultura maorí, en Australia está la cultura aborigen, ¿ah? Que es uno de los pueblos más antiguos del mundo, los pueblos de origen. Y bueno, y por supuesto todo el África, de alguna manera que hay. Pero básicamente en este momento trabajo, después de haber recorrido todo eso así, de manera muy autodidacta, estoy trabajando en este momento un proyecto, bueno, hace bastante, más de 10 años ya, un proyecto que tiene que ver fundamentalmente con el pueblo Selknam, el pueblo de Tierra del Fuego. Se llama La Ira Selknam, la rabia de los Selknam. El pueblo Selknam es de Tierra del Fuego, un pueblo prácticamente diezmado. ¿Ah? Claro. Fueron asesinados, fueron llevados... Arrasados. Y llevados además como conejillos de India a Europa, algunos de ellos, a ser mostrados como cosas raras del continente. Y hay gente, alemanes sobre todo, que llegaron, ingleses, que llegaron a colonizar esas tierras y que aparecen, hay fotografías que aparecen con su rifle, con un pie encima de los cuerpos muertos de estos indígenas. Y eso es un pueblo extraordinario, con una cultura extraordinaria, sabiduría. De muy, muy, muy, pero muy antigua. Entonces yo tengo todas unas teorías y que no es el caso de hoy día hablarla, pero básicamente estoy trabajando eso, y eso es un poco lo que yo plasmo en mis murales, en mis dibujos, en mis pinturas, etc. Vámonos al otro tema. Música de origen australiana con... ¿Usted nos puede explicar algo? Bueno, yo no sé si lo que eligieron usted va a tener este instrumento, pero en general la música de origen australiana se nota mucho porque usan un instrumento que se llama el didgeridú, que es una rama, un tronco más o menos como de 10 centímetros, que es ahuecado y lo manejan los aborígenes, y es un instrumento, como todas las cosas del arte que ellos hacen, son religiosos, son tradicionales, ¿ya? Que no los puede tocar cualquier persona. Hoy día, la verdad es que todo el mundo lo toca, pero para el pueblo de origen es de celebraciones religiosas. ¿ya? La pintura mural también de ellos. Es muy como la pintura mural en Chile, que está en lugares en el norte de China, en el trópico de Capricornio, que hay miles de pinturas murales. Es muy difícil, casi imposible llegar a ella. Arte rupestre. El arte rupestre. En, lo mismo pasa con el arte aborigen. Está en algunos lugares que solamente los chamanes te pueden conducir. ¿Ya? Correcto. Entonces, presente la canción. Música de origen de Australia. Yeah. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está, amigas, entonces, música de origen australiana. Qué lindo, lindo sonido. Amigo, controla al otro lado del vidrio. Usted tiene más gente que quiere opinar. Qué lindo que la gente esté dando su opinión. También nos está escuchando Ivonne Rosas. Ivonne Rosas es dirigente sindical del Sindicato Integra. Sí. Sindicato. Yo le mando saludos siempre, así sindicato, que saludos, Ivonne. Sindicato número uno de Integra. Ella hace un comentario y hacia el compañero que está... Antonio Caimán. Porque el compañero Antonio ahí dice, encuentro genial lo que hace el compañero. Larga vida para él. Es un gran aporte para los trabajadores. Tremendo, gracias. De nada. Antonio, te dejo el micrófono para que nos muestres tu trabajo. El micrófono es suyo, adelante. Bueno, por un problema de tiempo, voy a leer algunas poesías, pero muy pequeñitas, muy cortitas, de un trabajo muy antiguo, ya. Un poco para... Para entrar en el territorio de la dictadura. En dictadura había mucha gente haciendo cultura, arte, y específicamente yo me dediqué a hacer poesía en ese tiempo, mucho más que murales, porque podíamos salir arrancando más fácil, ¿no? Claro, pero más rápido. Y hay un trabajo que se llama Los discursos, en lo que yo hice un poco poesía muy cortita, que me permitía tener además una relación muy directa con el público, ¿eh? Y esto fue incluso fue poesía que fue naciendo en ese trabajo, en esa relación, ¿eh? Sí. Entonces voy a leer dos discursos pequeños y con esto ojalá que esta haya sido entretenido. Volvemos haber participado en... Volvemos al micrófono, así que okay. Muestren su trabajo, Antonio. Discurso número 5. Le dije a los pacos que yo era poeta y no me creyeron. Les dije que yo era un trabajador del arte y no me creyeron. Les dije que yo era un artista y no me creyeron. Sinceramente me preocupa esto de quedar como un mentiroso. Y para terminar entonces el discurso número 7. En el silencio de la noche, mientras miro por la ventana, sombras, trenes, desechos, inconclusas gargantas, en el silencio del cuarto 3x3, murallas blancas, pinturas colgando, libros amarillos revueltos. Al interior mío suenan voces, lamentos, aullidos. Un viento de palabras parece buscar sustento, un punto de apoyo. Las voces continúan. Rectifico. No son voces, son gases. Antonio, antes que nos vamos, hace poquito murió el Chino Montoya. Guau, sí, po. En la relación nuestra como artista, como gente de la cultura, como gente del Taller Sol, hemos deambulado, vagado, caminado, transitado por tantos lugares, no solamente por Chile. Pero fundamentalmente lo que nos ha guiado siempre es nuestra relación de clase con la gente. Y en ese sentido, haber trabajado en poblaciones como La Pincoya, La Victoria, Villa Francia, etcétera, Las Campanas, La Serena, Paquete, digo, bueno, en Arica, en Alto Hospicio, en Iquique, etcétera. Aquí en Santiago hicimos una gran relación con mucha gente de La Victoria, pero también con mucha gente un tanto más desconocido, que es la población San Joaquín. La población San Joaquín, que está al lado de La Victoria, fue una población que luchó tanto como La Victoria, pero es más desconocido. Claro. Y ahí hicimos, con ellos estamos trabajando desde finales de los 70. Y ahí surgieron grupos, gente de la cultura, de la población, extraordinario. Nuestras primeras voladas, nuestros primeros pitillos ahí, los pititos hermanados, se fumaron en la San Joaquín, se siguen fumando en la San Joaquín. Bueno. De todas maneras, siempre han sido buenos. Lo que pasa, antes eran más gruesos nomás. Hoy día son demasiado agujas, pero igual lo seguimos manteniendo como cultura. Una cultura nuestra que, con permiso o sin permiso, no nos preocupa. Bueno, el Chino Montoya era uno de esos personajes, de esas personas, de esos compañeros que se quedaron en Chile, que lo dieron todo en la población San Joaquín, que lo dieron todo por sus iguales, con sus familias, qué sé yo, estaba el Pato Celi, el Rucio Nano, te digo, una cantidad inmensa de gente. Después se agregan el Nino García, la María Eugenia Zúñiga, pero mucha, muchísima gente en la población San Joaquín. Así que un abrazo para ellos, un abrazo a mi compañero que recién acaba de morir, jovencito, el Chino Montoya, Enrique Montoya, valiosísimo, ya lo estamos echando de menos, lo fuimos a dejar al cementerio el fin de semana, perdón, hace unos dos días atrás, con mucha pena, pero también con una alegría de haberlo conocido, de haber estado con él. Así que mi homenaje personal, pero mi homenaje como trabajador de la cultura a un invisible. Todos nosotros hemos sido invisibles en esta vida dictatorial y sobre todo en esta vida de supuesta democracia. Un aplauso para el Chino Montoya, entonces. Sí, un aplauso y grande. Ya, amigos, estamos llegando al final. Antes de despedirnos, tengo acá una convocatoria que hacen los chicos del Centro Cultural Voces de lo Valledor Norte y la Biblioteca de Pedro Aguirre Cerda. Para todos los amigos de allá, de Pedro Aguirre Cerda y sus alrededores, estábamos justo hablando de eso. El día jueves 24 de julio, estos cabros quieren hacer a las 4 de la tarde una juntita, ¿cachai? Quieren proponer llenar la comuna de poesía. Así que están convocando a poetas, escritores, cuentistas y a las personas que se interesen para que vayan el día 24 de julio, día jueves, a las 4, a la biblioteca de Pedro Aguirre Cerda. ¿Ah? ¿Qué le parece? Qué bien. Así que todos invitados, po. Me parece. Eso. Dejar invitados el día domingo a nuestros amigos a las 14:30 para que nos vuelvan a escuchar. Te dejo el micrófono si quieres decir otra cosa, Antonio. Solamente agradecer. El vínculo, agradecerte a ti, a mi amigo Radio Contra la Hora, a la gente de la Confederación, por tener además impresionante esta radio aquí en medio de Santiago, agradecer los comentarios de fuera de la radio, agradecer a la gente que tal vez nos estuvo escuchando, muchas gracias, ojalá se comuniquen con nosotros, con la radio, con nosotros directamente, y ojalá que volvamos en algún otro momento. Yo también te agradezco a ti, Antonio Carima, que hayas aceptado la invitación. Y vamos a terminar con una canción que la pediste tú también, pues. ¿La presentáis tú o yo? Preséntala tú nomás. Ya, pues, primero que todo, amigos, muchas gracias por escucharnos y nos oímos el próximo viernes de 20 a 21 horas en calzoncillos por la plaza pública y nos vamos con el tema Money for Nothing de Dire Straits. Chao, amigos. No.